Terminando la asamblea anual con memoria y balance de la asociación de Angus, una renovación importante en nuestra asociación. El 40% de los directores que se incorporan es por primera vez, con una fuerza muy importante de las regiones, y es un tema que creo que a futuro, para nuestras próximas 2 años de trabajo que vamos a tener, vamos a seguir fortaleciendo nuestra presencia en todo el interior del país, acercándonos con la fuerza con que lo hemos estado haciendo hasta ahora a toda la cadena productora de ganados de carne, desde el que hace un ternero de invernada hasta el que hace el embrión de mayor valor y de mejor genética a nivel nacional, para terminar con el mejor bife en un plato con todos los atributos de calidad que da nuestra carne Angus certificada. Así que creo que los desafíos son grandes, el camino es importante llevarlo con firmeza para poder cumplir todos los objetivos que la asociación viene teniendo desde hace ya varios años. Muy contento con mi nuevo vicepresidente, Amadeo Derito, es un criador de La Pampa, es ya director y sabe perfectamente el manejo institucional, así que creo que va a cumplir muy bien con su rol. Agradecerle a mi anterior vicepresidente, a Manuel Olarra, que se ha hecho cargo de una región tan importante como es el litoral y que creo que demuestra un poco la fuerza de federalización que tenemos de dar un paso así dentro de la institución. Así que muchísimas gracias a todos.